Bueno, bienvenidos a todos una vez más a Punks por el Mundo, décimo programa. Hoy vamos a pasar un par de canciones de nuestro querido Jorge Casas, que está poniéndose al hombro el punk al parque en la ciudad de Bogotá. Bueno, que ya están entrando en la etapa de la selección de las bandas que se han postulado. Están en Facebook. Después vamos a pasarles en algún momento los links para que se puedan meter si les interesa y ver qué bandas se postularon y qué canciones están compartiendo para darse a conocer un poco y que la gente pueda elegir entre las bandas más destacadas a las que más les gusten para los diferentes escenarios que van a montar en la ciudad. Después vamos a estar compartiendo también unas canciones de Olor a Pata de nuestro compañero Jera de Inflamables, que nos mandó 5 canciones. Sepan disculpar, algunas de las producciones no están pudiendo llegar, tuvimos que reubicar el home studio y nada, un quilombo, la home office, como le digo yo. Así que bueno, nada, sin más preámbulos, esto es Punks por el Mundo, décimo programa, ya regrabado como por tercera vez por los cortes de luz que hay en el barrio, pero acá seguimos en pie de lucha con toda la música para compartirles a cada uno de nuestros radio oyentes. Tanta monja, tanto papa pervertido. mercados aniquilados por los cañones de la patria. Asesino. La hipocresía es condecorada, buscan privilegios a toda costa, puestos, ascensos y medallas, organización uniformada. Asesino. Pasaba así Acción Mutante de nuestro compañero Jorge Casas de la ciudad de Bogotá, que se está poniendo al hombro el Punk al Parque, el primer Punk al Parque, este festival que nació en base a los distintos rechazos que sufrieron todas las bandas de punk de Colombia al intentar tocar en el escenario del Rock al Parque, que es un festival bastante como que concheto, donde siempre tocan las bandas más destacadas, pero las bandas locales de punk quedan al margen. Así que los compañeros, hartos de esta cuestión, se pusieron a laburar en el asunto y sacaron esta propuesta que es el Punk al Parque, donde se van a tomar 4 parques en la ciudad de Bogotá durante 4 días y van a estar haciendo conciertos en escenarios montados a puro pulmón con material reciclado de las salas de ensayo de los diferentes compañeros punks de las diferentes partes de la ciudad de Bogotá, que van a poner sus equipos para gestionar los backlines de cada escenario. Y se armó ahí una comunidad bastante grande, y van a tocar diferentes temas. El primer tema que van a tocar es el tema del genocidio que se está cometiendo en Palestina para tratar de erradicar ese país del mapa por parte del estado de ocupación militar israelí. El segundo día va a ser para las presas políticas, las compañeras colombianas que están llevando adelante un proceso penal adentro de las cárceles de la ciudad de Colombia, en diferentes ciudades. Se va a juntar alimentos y cosas que las compañeras necesitan para enviarles. El tercer día va a ser para los presos políticos, para los compañeros que están privados de su libertad, también para juntar lo que más se pueda, un poquito de todo, para hacerles llegar un cariño. Y el cuarto día va a estar dedicado a los compañeros animalistas que están realizando diferentes cuestiones en base a lo que es el movimiento animalista en Colombia. Y eso es un poco lo que podemos comentarles al respecto. Ya están abiertas las votaciones desde el día de ayer para que todo el mundo elija cuál es la banda a la que quiere darle su voto. Y eso lo pueden encontrar a través de todas las redes que utilizamos en general, el Facebook, el Instagram, como Punk al Parque. Creo que hasta TikTok han hecho los compañeros. Y ahí pueden ir enterándose de qué es lo que vienen haciendo en la ciudad de Bogotá Jorge Casas con Acción Mutante y los compañeros del punk colombiano. Sin más preámbulos, como dije antes, los vamos a dejar esta vez con los compañeros de Olor a Pata, que nos enviaron estas 5 canciones preciosas para compartirles a todos ustedes. Esto es Punks por el Mundo, 10º programa. Mi nombre es Carlos. Espero que tengan una bonita velada. Yo soy el mato, así variante, cargo de vida y tengo hilo. Bueno, pasaba así, olor a pata, de nuestro compañero Jera Inflamables. Él les mandó unos mensajes, a ver si antes del cierre de la edición del programa del día de hoy nos mandan unos saludos para todos. Lo mismo también ahí al compañero Jorge Casas. Y bueno, ahora vamos entrando en el primer picadito del día de hoy. Para no perder la costumbre, vamos a pasar una placa completa de una banda que ya hemos pasado en otros programas algunas canciones para compartirles a todos una breve introducción al caos, como dice el cantante de Extremoduro. Vamos a pasar, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records, el primer recital de Soborno Sevilla en España, que ocurrió hace algunos días. Y bueno, nuestro compañero Gaby Soborno nos dio el ok para que lo estemos remasterizando y compartiéndoselos a todos ustedes en el día de la fecha. Así que los voy a dejar con Soborno Sevilla en vivo para todos ustedes, con muchísimo cariño, desde Punks por el Mundo, décimo programa, a través de Radio La Negra, a nuestras repetidoras de Radio Los Coihues y Radio Autónoma Piuqué de Bariloche. Muy pronto por Canal 3 del Bolsón, si Dios quiere, en un par de semanas. Y qué más decirles, nada más. Que tengan una agradable noche el día de hoy. Bueno, aquí estamos rompiendo el hielo un poquito, ¿no? Somos más nosotros que ustedes, ¿eh? Porque está el mareo detrás, ¿eh? Claro que sí. Venga, vamos a hacer una que se llama ¡Especie amenazada! Bueno, todo bien, ¿no? Todo bien. Vale, vamos a seguir entonces. Esto que vamos a tocar ahora se llama Horizonte Inhumano. We'll be right back. Thank you. Bueno, vamos a dar nuestro agradecimiento aquí a los chicos que nos han aguantado todo este tiempo, que lo tenemos desde el lunes aquí. Que el sonido, que la, el sonido, que la, que la. Bueno, yo no voy a contar intimidades, no voy a contar intimidades. Dame un poquito de agua. Quiero que viene Mateo, regresa un muerto. Dios. Bueno, esto que vamos a tocar ahora se llama El Regreso de un Muerto. Bueno, como todas las canciones que cantamos tienen un sentido. Esto va la relación de las masas con el fascismo. Miren por dónde van las cosas. Vámonos. Todas las turbas lo pidan todos, nada lo Es vacilón, es vacilón. Bueno, ahora vamos a hacer una canción más y van a tocar Los Vecinos de Ciclotimia. ¿Vale? Así que todo tranquilo, quedarse sentadito. Y hoy vamos a tocar un buen rato. Esto que vamos a tocar ahora se llama La Era Violenta. Vámonos. pasaban así los muchachos de Soborno, Sevilla, en vivo. Hace unos días fue el recital. Le mandamos un saludo a Gaby Soborno. Vamos a pasar un par de canciones más antes de meternos en otro picadito. Vamos a pasar un par de canciones de Gatillazo y a ver qué más encontramos para pincharles el día de hoy. Mandamos un cariño grande a todos los compañeros que están escuchando el programa y a todos los radioescuchas que nos escuchan a través de la FM 90.1 Radio La Negra del Bolsón, y a los que nos escuchan a través de las repetidoras Radio Autónoma Piuqué y FM Los Coihues de la ciudad de Bariloche. También a todos los que nos escuchan vía web a través del enlace de la red de radios comunitarias redenfoques.com.ar. Desde el primer link de Radio La Negra, que anda perfecto, ya lo chequeamos la otra vez. Y bueno, nada más, les voy a dejar con unas canciones de Gatillazo del disco Esclavos del Siglo XXI. A mí me gusta muchísimo. Nuestra bandera pisada se acababa. Ahora vamos con unos saludos que nos envían desde Barcelona, desde España. Quien nos lo envía es la compañera Yoli de la banda Liposoma Fatujeto. Y bueno, entre los picaditos del día de hoy decidimos pasar un disco de ella del año 1999. La banda es Liposoma Fatujeto. Y bueno, los dejo con los saludos de nuestra querida Yoli. Hola, soy Yoli de Liposomas Patujeto. Aquí un saludo muy grande a todos los oyentes desde Barcelona, España. Y salud y anarquía. ¡Aupa esa lucha libertaria! Cada destrucción, destrucción, destrucción, destrucción, destrucción. We'll be right back. usted arrugas en sujeto? Pasaba así Liposomas Patujeto por el programa número 10 de Punks por el Mundo. Nuestra querida Yoli de Barcelona. Liposomas lo descubrí en la casa de unos chicos en Bahía Blanca hace como 24 años atrás. Me pasaron un CD, me pasaron un par de canciones y me quedé alucinado con la voz de Yoli y con sus canciones. Y bueno, ahora años más después, jamás me pude comprar el disco, jamás me pude comprar ni un disco, creo. Pero bueno, ahora con todos los milagros del YouTube y todas las cositas así, uno puede buscar todo eso que de chico no pudo terminar de disfrutar bien y volver a prestarle atención. Y bueno, y nos mandó una canción más Yoli de sus nuevas producciones que vamos a estar pasando antes del cierre del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es Punks por el Mundo, 10º programa. Mi nombre es Carlos y bueno, los dejo con el último audio que nos mandó la Yoli de una de sus últimas producciones, que muy pronto van a estar disponibles en Spotify y en YouTube y en todas las demás plataformas. Cariños para todos y bueno, hasta la próxima. Gritos en las calles, nadie hablaba de futuro. Con los juegos por delante y las drogas de ese mundo, no había tiempo de pensarlo, aún podía ponerse chungo. Vomitando nuestras vidas hasta el último segundo. No me creo las conchergas de esos listillos de turno, con sus títulos de mierda, esto es un puto insulto. Pues no hay listos sin tontos, ni ricos sin su plebe. Y es por eso que me cago en todo lo que se mueve. Somos lo verán. sin pasado, ya se le ha hecho tarde. Eslogan popular.